Mario Castellón, la cumbia es para vos. Las Rojas, querido, en el alma y en el corazón. Los guaguancos, vaya mi saludo. ¿Cómo le hace paloma a la paloma y compa cuando llega a su casa? ¿Cómo le hace paloma a la paloma y compa cuando llega a su casa? Arrogante su cara llega viendo ahí, compa, y por la puerta se asoma. Arrogante su cara llega viendo ahí, compa, y por la puerta se asoma. Y le hace tururú, tururú, turururú. Y le hace tururú, tururú. Llega abriendo el compás y por la puerta se asoma.